Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo estás, Sanfer? Estamos al aire. Sí. Ah, me despisté. Estamos al aire. Buenas tardes. Otro miércoles en Desordenando Mundos. ¿Cómo está, Victoria? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá. Le vamos a mandar un saludo a Diego, que... Lo tenemos pues, en reposo. Lo tenemos en reposo, pero igual va a estar hoy, pero bueno, que normalmente está tía acá conversando con nosotros. ¿Vos cómo andás? Bien, todo bien. Contento de volver a los estudios de Radio Pedal y la compañía de ustedes y de Sanfer, que anda por ahí atrás del vidrio. ¿Cómo anda, Sanfer? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, sí. Ahora queridos, sí. ¿Cómo andan? Bien. Me alegro. No sé cómo venís, creo que ya me tiraste una previa meteorológicamente. Mala. Las previas que nos tiró era como, bueno, pálidas. Está, nos vamos. Sí, ya está. ¿Sabes qué? No. Nos vamos. Y bueno, estoy sin garrafa aparte ahora, así que... Andá como... gestionándola. Sí, para mañana capaz. Andá gestionándola, viene frío también. Andá gestionándola. Bueno, está invierno, gente, a ver qué quieren inventar. No, bueno, sí, ahora vamos en un ratito a contarles cómo va a estar el tiempo. Les contamos, como siempre, dónde nos pueden escuchar, que es obviamente en la página de Radio Pedal, radiopedal.uy, en la de Sur, sur.uy, y eso para escucharnos en vivo. En alguna aplicación también nos pueden escuchar en vivo, por ejemplo Radio Garden, que la bajan ahí en el celular y nos pueden escuchar en vivo, o si no, en múltiples plataformas de podcast, en ese formato, en diferido, cuando quieran, en Spotify, en no sé, ¿cómo es? Google Podcast, Apple Podcast. Si no sabes, no sé, vos, Nokia, que sos podcast, el... No sé, todos los podcasts habidos y por haber. Y si no estamos en alguno de esos, nos avisan y lo ponemos. Y listo. Andrés es el que se encarga de que estemos en todos los lugares posibles, entonces... No, ya no más. Ya, con ¿ya el, abandonaste? No abandoné. Con la gama que tenemos creo que es suficiente. Yo creo que es suficiente, por eso sí. No. Pero no conozco otro más. Si alguno tiene, conoce y quiere que Desordenando Mundos esté en su plataforma de podcast favorita, que nos avise. Y nos, como nos debemos a nuestra audiencia, una frase totalmente, que nunca se dijo. No, jamás. Totalmente, somos trabajamos para ellos. Al servicio de la audiencia. Bueno, les contamos que en el programa de hoy tenemos un montón de cosas para compartirles. Vamos a estar desarmando la semana con algunos... comentando algunas de las noticias de la semana, como hacemos siempre... Y para eso vamos a contar también con la participación de Diego al teléfono, que ahora en un ratito vamos a estar conversando con él. Y después vamos a seguir desarmando la semana, pero comentando una serie de actividades que ya sucedieron, están sucediendo en este momento o sucederán pronto. Pero de las actividades que nos gustan, de los colectivos y colectivas amigas que y gente amiga que anda organizando cosas, que siempre nos gusta compartir y lo hacemos con mucha alegría cuando se mueven cosas interesantes, así que vamos a estar haciendo un repaso por esto, por actividades que fueron, son y serán. En todos los tiempos posibles, pasado, presente y futuro. Porque hay mucha gente, por cierto, haciendo cosas y todo el tiempo, entonces eso está bueno y está bueno reflejarlo en esa temporalidad amplia, digamos. Me encantó. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a tener, como todos los segundos miércoles de cada mes, la columna Artemisa de nuestra compañera Mariana Menéndez, que también hoy saldrá grabada. Desde el norte de nuestra América, nos va a traer ahí, estuvo conversando con compañeras mexicanas y va a contarnos un poquito de esa línea que venía, de buscar curarnos, cuidarnos, sanarnos. Por ahí viene un poco entonces este Artemisa. Re lindo. Bueno, y contanos tus malas noticias, Andrés. Bueno, entonces vamos a ir con el tiempo. Bueno, no sé si son mis malas noticias, pero son las del pronóstico. Porque si no se asocian las malas noticias conmigo, lo cual no me gustaría. Bueno, pero cuando haya buenas también. Bueno, está bien, puede ser. Una reacción pavloviana después para acordarme de vos, cosas malas, mirá, pero llueve, todas esas cosas. Voy a pensar en claro, vos, no, por eso, no. Bueno, les cuento, entonces, vamos a tener, le decía, bueno, como les comentaba acá antes de empezar el programa, hasta el sábado vamos a tener lluvias, después viene bastante sol, pero frío. Por ejemplo, mañana jueves va a estar frío en la madrugada, levemente templado en el día, algo nuboso, desmejorando hacia la tarde-noche con cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas. la máxima de 15 y la mínima de 7. Ya se pudre para la tarde. El viernes 15, atención los que madrugan porque va a haber nieblas y neblinas. En la madrugada, día fresco con cielo cubierto y posibles lluvias y lloviznas durante toda la jornada. No van a ser de gran intensidad, pero sí va a estar todo el día cubierto y feo. Máxima de 14 y mínima de 9. El sábado 16, el día estará frío con cielo cubierto, posibles lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada. Atención porque va a haber vientos moderados y algo fuertes con rachas fuertes desde el sur-suroeste. La máxima de 12 y la mínima de 8. El domingo, la madrugada fría, cielo cubierto y posibles lluvias aisladas. El día también frío y soleado, el viento continúa moderado y algo fuerte con unas rachas de hasta 50 km por hora durante toda la jornada, rotando al sector oeste-noroeste. Un poquito menos frío, pero va a seguir soplando, máxima de 12 y mínima de 6. El lunes 18, la madrugada muy fría, el día frío, soleado y con bajas sensaciones térmicas, la máxima de 12 y la mínima de 5. El martes 19, similar, el soleado, muy frío, bajas sensaciones térmicas durante todo el día, en torno a los 2, 3, 4 grados. La máxima de 11 estará y la mínima de 5. Y el miércoles 20, también la madrugada muy fría, con sensaciones térmicas próximas a los 0 grados, posibles heladas agrometeorológicas ahí en la madrugada del miércoles 20. El día soleado y fresco, la máxima de 14 y la mínima de 5. Este es un poco el panorama, no es muy alentador en cuanto a las temperaturas. Las lluvias se prevén únicamente hasta el sábado. Entonces, bueno, lo importante, lavar la ropa, hay que esperar hasta el domingo, como les decía, porque va a llover jueves, viernes y sábado. Del domingo en adelante, ya después de la mañana del domingo, no se esperan más lluvias y ahí no van a tener problemas para secar la ropa. Hay que tener cuidado con las plantas, como... A los y las oyentas, sí, y oyentes nos hacían saber con el tema del viento y todo lo que tengan afuera desde jueves hasta el domingo, porque se prevén, como les decía, tormentas jueves y sábado y fuertes vientos sábado y domingo. Tener en cuenta que esto es importante, se pueden producir tanto el viernes como el sábado algunas mejoras temporarias o locales, pero la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos asociados a tormenta va a seguir estando. Entonces, la posibilidad de los vientos fuertes, de las lluvias, de alguna ocasional caída de granizo y la actividad eléctrica, obviamente, de una tormenta, puede estar. Entonces, a no confiarse de que despejó un poquito, abrió o paró y está todo bien. No, porque las condiciones pueden seguir. Y como siempre les digo, para este tipo de fenómenos, estar atentos a las alertas que se puedan dar desde Inumet por puntualmente de viento fuerte o granizo o actividad eléctrica, porque pueden darse para diferentes zonas del país y no generales, y estar atentos un poco, depende de dónde se encuentren. Hay algunos que están de vacaciones o algo de eso, que capaz que no están acá en la zona sur, estar atentos porque va a pegar diferencial según las zonas. Sí, mucha gente de vacaciones, porque esta semana sí que hay vacaciones de escuela y liceo. La semana pasada igual no salimos nosotros, pero eran vacaciones. No porque estuviéramos de vacaciones precisamente, sino porque, bueno, la vida pasó por arriba. Pero, y fin de semana largo el fin de semana que viene, así que... Claro, estar atentos ahí con... La gente que se va de paseo. Exacto, exacto. La gente que se muda. Por ejemplo, que se le ocurre mudarse. Se le ocurre mudarse. Justo cuando va a llover. No, bueno, pero estar atentos ahí sobre todo por el tema de eso, tener... Vieron lo que pasó un poco en Paysandú, que si bien es un fenómeno bastante particular, las posibilidades de que ese tipo de fenómenos se vayan a repetir, si bien no son altas, pueden darse, porque en cualquier tormenta ese tipo de ráfaga descendente o micro reventón, que se llaman, que son fuertes ráfagas de verticales que bajan muy rápido con vientos muy intensos, se pueden dar, y entonces estar atentos para cuidarse. El otro día vi un posteo de que se cumplían 15 años de aquella vez que nevó en Buenos Aires, y acá también creo que en Colonia llegó a nevar, 2007. Mm. Ya que estás acá, te entrevisto, Andrés. Bueno, dale. Sí, sé la respuesta. ¿Qué posibilidad? O sea, imagino que las chances de que eso vuelva a suceder son pocas, pero ¿hay posibilidades de que eso se prevea? Porque me acuerdo que en aquel momento fue muy sorpresivo, ¿no? Porque no es habitual que suceda. Mm. ¿Que se pueda prever? Sí, hay posibilidades que se pueda prever. Sí, sí. No es habitual por las características geográficas, meteorológicas, climáticas, pero sí. De hecho, el año pasado hubo un fenómeno de nieve, aguanieve, sobre todo en la zona de La Valleja, que es bastante más alta, y en algunos otros lugares del interior que hubo en algunos días. Sí, se puede prever teniendo en cuenta, o sea, según los modelos numéricos de que se hacen los pronósticos, de cómo van a estar las condiciones de la atmósfera, y sobre lo que importa ahí es ver la altura del cero grado, digamos, qué tan bajo va a estar. Sabemos que a medida que subimos en el aire, en la atmósfera, es más frío. Entonces, bueno, qué tan bajo va a estar ese frío, ¿no? Qué tan cerca de la Tierra va a estar ese cero grado. Generalmente lugares que son más altos son más fríos ya de por sí. Si bien en Uruguay no tenemos grandes alturas, hacen a veces la diferencia y se puede prever. En generalmente en las zonas costeras es muy difícil que ocurra por la moderación natural que genera los cuerpos de agua. Claro. Porque se calientan y se enfrían más de lento que lo que le hace la Tierra. Entonces eso modera las temperaturas, claro. Genera sistemas particulares. Entonces es menos probable que sucedan estas latitudes en zona costera. Pero bueno, sí, se podría prever. No recuerdo en ese episodio si se previó o no. A veces lo que pasa es que los pronósticos hablan de las posibilidades y muchas veces no se le toma en cuenta hasta que sucede, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vos dices, esto que yo siempre digo, las tormentas. Si uno mira cualquier pronóstico, dice, tormentas con ocasional caída de granizo. ¿Por qué? Porque la tormenta puede tener eso. No es que todas las tormentas lo tengan. Ahora, entonces, no anunciaron que iba a caer granizo. No, bueno, sí, si anunciaron una tormenta, es una de las posibilidades. Es como la tormenta eléctrica, la actividad eléctrica. Es un fenómeno asociado a una tormenta. Se puede desatar o no, o con mayor o menor intensidad en una zona. Pero cuando se habla de tormenta, por ejemplo, estamos hablando de fuertes vientos, de fuertes lluvias, de posible actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Entonces, a veces los pronósticos y cómo los recibimos, o cómo los interpretamos y cómo le damos bola, hace un poco la diferencia con eso. Claro. Bueno, re interesante. Me gusta que cuando venís, porque te podemos hacer estas preguntas, que cuando es el informe grabado no podemos. Se dificulta. Vos mirás, hoy estoy con temas random. Me encantó. ¿Vos viste el Instagram de Nubel Cisneros? Lo he visto por ahí, sí, pero no. Ay, soy muy fan, lo sigo y ¿lo todo. ¿Lo seguís? Bien. ¿A cuánto estamos de eso? No, lejísimo. Bueno, me parece bien, O sea, con la exclusividad de ser Hernando Mundos es suficiente. Suficiente exposición. Demasiado trabajo y exposición. Bueno, muy bien, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos para desarmar la semana. Prima de mi corteza, duda morena que me tiñó la piel, sí que sabes aparecer de día o despeinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mi penita de tanto hoy, tal vez tú sin amo en recuerdo. Primero, pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Sí, no hay límite más grande para que no imagínate. Otra primavera. Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte, de que no hay cosa más dulce que vos. Si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Es recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas no más y todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado. allá no te ates, aleja no visitantes que saben entrar, abrir y cerrar, vienen juntando debajo de tu brazo hoy mi penita de Pantoy. Tal vez todo se enamó en recuerdo, si llega el olvido primero hoy. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada, da en mi río. Parece maquinante. Ay, que una duda morena envuelve en flores de otra primavera. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, y seguimos en este Desordenando Mundos y vamos a empezar a desarmar la semana. Ya nos acompaña Diego del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Bien. ¿Nos escuchás bien, por ahí? Bastante bien, en lo medio de lo posible. Van a escuchar un poco gangosito porque ando ahí con una congestión cargándola. Pero contentos de estar ahí, contentos de estar con ustedes, aunque sea por teléfono. Bien, bien ahí. Bueno, ¿nos escuchás bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, impecable. Bueno, no sé si querés comenzar vos, Diego, con lo que nos querías contar un poco y vamos a desarmar la semana. Sí. por ese temita. En realidad era dedicarle un ratito ahí a... En esta semana se están generando como un montón de polémicas en varios temas ahí. Una de ellas tuvo que ver, o tiene que ver todavía, con la elección de los integrantes directivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sobre todo se generó polémica porque a la lista que... El mecanismo de elección es una propuesta que hacen organizaciones de la sociedad civil en principio... Y apareció esta vez, que no era común, propuestas de parlamentarios. Generó un poco de confusión también ver si estaban habilitados o no los parlamentarios. Y bueno, vamos a repasar muy brevemente qué es lo que se elige, por qué un poco se da la polémica y cuáles también son los nombres extraños que andan en vuelta para este instituto, que es bueno tenerlo en cuenta que es un instituto particular, porque es un instituto que es del Poder Legislativo, lo elige el Poder Legislativo, pero que a la vez es un instituto autónomo, o sea que no recibe órdenes de ese Poder Legislativo. Es una cosa esta extraña de la institucionalidad uruguaya, de instituciones estatales con relativa o bastante autonomía. Podríamos pensar el Banco de Previsión Social, podríamos pensar otros órganos descentralizados con mayor autonomía y gobierno propio, la Universidad de la República. En este caso, no, si bien no el Poder Legislativo, que es quien elige y del quien depende, no puede darle órdenes qué hacer a los integrantes del instituto. La elección de los directivos es importante, y son 5, porque prácticamente los directivos concentran la totalidad de las atribuciones del instituto. No es una institución que tenga equilibrios internos. Vos cambiás los directores y tenés mucha incidencia en lo que el instituto en definitiva va a hacer, y por eso la polémica un poco que se ha generado. Como les decía, son 5 integrantes los directivos que se van a elegir en estos días. En términos constitucionales está previsto que sean electos a mitad de periodo para desfasarlo un poco del periodo electoral, pero tiene impacto el periodo electoral porque son las mayorías de la Asamblea General del Poder Legislativo quien van a elegir a esas 5 personas. Las orientaciones que tienen los legisladores para elegirlos es que represente, tenga una representación relativamente pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil vinculadas a derechos humanos, que la integración de los cinco incorpore una equidad de género, o sea que al menos, por lo menos dos tienen que ser mujeres, y no se puede discriminar por orientación sexual, raza y demás, una cuestión más genérica. Como decía, para elegirlo se necesitan dos tercios de los votos de la Asamblea General, que la Asamblea General, para quien no recuerda las clases de educación moral y cívica del tercero liceo... Porque eran muy aburridas, está bien si no se acuerdan. Muy aburridas, muy aburridas. Pero es la conjunción de la cámara, de las dos cámaras, ¿no? No son cargos honorarios, son cargos que cobran sueldo, y su sueldo está fijado en el 75% de un senador, o sea, es un muy buen sueldo. Y una de las cuestiones sobre la cual hay polémica es quién pueden proponer integrantes, o sea, quién pueden proponer directivos para que la Asamblea General los vote y le dé ese dos tercios. Una cosa aclarar, no voy a detenerme en eso porque es súper burocrático, que dos tercios, esa es la votación inicial, luego hay otras instancias donde se terminan llenando los cinco cupos hasta por mayoría simple de los integrantes de la Asamblea General. Exacto. Hace unos días salió una nota en la diaria que un poco dejaba la duda de esto, si los parlamentarios podían o no proponer. Lo que no hay duda es que las organizaciones sociales habilitadas, estas organizaciones sociales de la sociedad civil, que participan de una sesión extraordinaria del Instituto de Derechos Humanos, o sea que están, tienen que estar como inscritas y avaladas por el instituto, son quien proponen. Y el artículo 39 de la ley que crea el instituto dice, y también los parlamentarios y parlamentarias pueden recibir propuestas y formular listas. Y acá es donde la interpretación queda un poco vaga y en duda. A mi modo de ver, si vos podés formular una lista, es una lista que la podés formular con las propuestas y con lo que vos querés. Y es un poco el lío que se generó ahora porque el plazo vencía el lunes para los postulantes y habían llegado 12 postulaciones, todas con la trayectoria de las organizaciones sociales, y el lunes a última hora llegaron 17 más, la mayoría de parlamentarios, y todos de parlamentarios del oficialismo, digamos, Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto y Partido Colorado. Hay unos requisitos para poder ser integrante de la directiva del instituto, sobre lo cual también hay un poco de polémica. Algunas cuestiones es ser una persona de alta autoridad moral, cosas que siempre son difíciles de medir, ¿no? Y que hay mucha gente de dudosa. De dudosa autoridad moral, bueno, ahora vamos a repasar breve la lista, pero puede ser discutible. De tener experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos. Acá han insistido mucho, sobre todo los integrantes del Frente Amplio, de que tiene que tener idoneidad técnica, y en realidad no es idoneidad técnica, sino saber sobre el tema de derechos humanos. Creo que la forma en que está en la reglamentación es aún más vaga esta idea de notoria versación. Exacto. Después, bueno, ser ciudadano legal o natural, estar en el goce pleno de los derechos civiles, o sea, no tener inhabilitaciones, y no ocupar cargos públicos selectivos o de confianza 2 años antes de ser designado. En la lista de postulantes hay algunas postulaciones un poco como cantadas, digamos, gente vinculada al tema de derechos humanos, como los actuales directores Mariana Mota y William Taylor, que pueden repetir. El abogado Álvarez Petraglia, otro abogado vinculado al tema de derechos humanos, que es Aís Uriarte, el abogado ambientalista Santiago Miranda, que es propuesto por el sindicato de trabajadores del arroz, que es el que está un poco llevando adelante el juicio contra el Arrozal 33 de este trabajador Julio, que luego vamos a compartir la actividad que se va a realizar esta semana. Entre otros, también Isabel Yebor, que es una investigadora que la propone el PCNT y demás. Hay algunas propuestas que llaman un poco más la atención, como por ejemplo Diego Burgueño, que es integrante de la asociación Todos por la Verdad, que son familiares víctimas del MLN, y fue propuesto por la diputada del Partido Nacional, Nancy Núñez. Es interesante esto porque es una organización de la sociedad civil, pero en esta cuestión de que supuestamente las organizaciones de la sociedad civil quedan en una ambigüedad en tema de cómo se vinculan al tema, ¿no? A la temática, a la problemática. Y acá están las organizaciones que, bueno, históricamente se han relacionado más con los sectores de derecha. También hay cuestiones llamativas, como la propuesta de Gabriela Fulco, que había sido presidenta del INISA, en el gobierno del Frente Amplio, pero lo propone Viviano, del Partido Nacional. Y luego hay una ex legisladora, Gloria Robaina, que la propone Gurises Unidos, que es una ONG bastante grande, que ha trabajado mucho vinculado al Ministerio de Desarrollo y otros en gobiernos anteriores, que lo propone junto al diputado de Rivera, Marno Osorio. También hay un abogado de familia que propone Domenech, que se llama Bernardo Leniani, y hay una propuesta por sí solo, que es el Comité Israelita del Uruguay, propone a su presidente, que es Marcos Israel Cunha. Entonces, como verán, está bastante entreverada la piola de propuestas. Una cosa que también lleva a pensar es, el instituto ha jugado un rol en colocar algunos límites, en ser una institución fiable para quienes quieren denunciar violaciones a los derechos humanos, pero la forma también en que está estructurada le pone una dependencia a los vaivenes electorales muy fuerte, ¿no? Si realmente se quiere un instituto autónomo que no reciba órdenes, esto de que los directores sean elegidos por el Poder Legislativo y sea una institución del Poder Legislativo lo relativiza, ¿no? Entonces hay que pensar también esta ambigüedad de la representación de la sociedad civil, que puede ser madres y familiares, que propone a varios de los integrantes actuales del directorio, a Mota, a Taylor y a otros con mucha trayectoria, pero también hay organizaciones donde, digamos, la relación con los derechos humanos tiene un cuestionamiento mayor en términos de en qué tanto se promueven los derechos humanos o, de alguna manera, desde qué concepción se promueven. Eso les quería contar. Seguramente termine siendo, porque como son votos y necesitan mayoría, termine siendo una negociación entre el gobierno y la oposición para que quede un instituto con directores que respondan un poco a los equilibrios que el Poder Legislativo tiene. Y eso, bueno, me parece que puede traer afectaciones bastante directas, porque, como les decía, los directores tienen mucha libertad, en el sentido que no tienen otras funciones o funcionarios dentro del instituto que le produzcan mayores equilibrios, digamos. Pueden transformar los perfiles de los técnicos para volverlos a llamar, o sea, pueden establecer concursos de manera, tienen que ser concursos abiertos, si es un concurso de público y demás, pero la capacidad de incidir sobre lo que se termina haciendo es mucha de los directores, y por eso se da esta disputa, digamos, entre el gobierno y la oposición, por cómo quedan conformados. Creo que queda un poco balconeándola, como siempre nos parece, en estas instituciones de medio camino, que son típicas instituciones del progresismo, que habilitan la posibilidad de participación de las organizaciones de la sociedad civil, pero no con plenitud. Es un órgano asesor, y es además un órgano donde las organizaciones de la sociedad civil no mandatan a sus propuestas, a sus candidatos, sino que tienen que pasar por la aceptación de los parlamentarios. Y la composición del Parlamento hoy, bueno, podríamos decir que es bastante hostil a muchas de las organizaciones sociales de derechos humanos más importantes. Sí, sí, tal cual. Y en eso que vos decías de los equilibrios del Parlamento, por lo que leía por ahí, si no se alcanzan los dos tercios en una primera instancia, vos decías esto, creo, al principio, va como a mayoría simple, lo que ni siquiera, o sea, tiene mayoría el gobierno como para poder designar los cinco de su gusto. No, va a negociar, pero claro, la negociación va a responder a un resultado de la elección nacional, ¿no? Sí, sería interesante pensar cómo estas instituciones, que son instituciones que se pretenden que sean autónomas, se le dota de plena autonomía, hasta eligiendo directamente los directores, o estableciendo, como decía, mayores resguardos o asegundes a la función de los directivos, para que no tengan prácticamente digamos, eso, resguardos, reequilibrios de otros espacios dentro del propio instituto. Prácticamente los directores le imprimen el sello al instituto. Sí, también, como vos decías un poco, ¿no? En muchos de estos espacios, pienso en algunos del ámbito de la educación que se crearon en el progresismo, que parecen tener esta composición que en el momento resulta interesante, pero en la medida en que la forma de cómo se constituye siempre está atada a estos vaivenes políticos y no a otras maneras de elegir allí personas, representantes o lo que fuera. Bueno, siempre cuando escucho estas cosas tengo la sensación de cosas que se hacen como pensando que se gobierna para siempre, ¿no? Sí, claramente. Sí, sí. Y ahí le queda una anotación porque va, o sea, en esta lógica de la alternancia, el Frente Amplio va a volver al gobierno a aprender de estas creaciones institucionales. Sobre todo aprender de si hay una vocación decidida o no de transferir poder, o sea, si dar autonomía real. La impresión es que hay de alguna manera que se cede a una presión de las organizaciones, pero que no se transfiere poder de decisión real a las organizaciones sociales. Y bueno, ahí si hubiera interés de ajustar, de transformar a fin del beneficio de las organizaciones sociales, me parece que hay una cosa directa a realizar, que es que se pueda transferir esa potestad de decisión. Claro que siempre es ceder un poco de poder o decisión o descentralización de parte de los partidos políticos y los parlamentarios, ¿no? Es esa ambigüedad que me parece que las organizaciones la usan en la medida de lo posible y evidentemente a veces no hay la fuerza como para confirmarla. No sé, pienso en mecanismos vinculados a la gestión del agua, que lo hemos hablado ahí muchas veces. También mecanismos que se generan como de transmitir cierta autonomía a los espacios territoriales, pero que en la forma en que se lleva adelante, eso se reconcentra nuevamente en las mismas instituciones estatales. Ahí falta vocación por ceder autonomía, que en definitiva es miedo un poco a la libertad de cómo la gente realice ese ejercicio, ¿no? Bueno, es una cosa a colocar, me parece, para quien tenga, esté en su potestad de intervenir sobre eso y tenga esa vocación, lo puede hacer. Lo cierto es que la conformación de este instituto seguramente quede más parecido a lo que es la conformación del Poder Legislativo, sumado a que el gobierno desde el inicio ha estado criticando al instituto, ¿no? Primero que había que hacerlo desaparecer, luego de que lo que hacía no era lo que tenía que hacer, bueno, y ahora incidiendo en lo más práctico y concreto, porque son prácticos, son pragmáticos eso, en quién va a orientar el instituto en los próximos 5 años. Hubo una conferencia de prensa y un comunicado el lunes de varias organizaciones sociales, digamos de las organizaciones sociales del campo popular y también muchas ONGs, demostrando cierta preocupación por cómo iba a terminar este proceso de elección, cuestionando el que los parlamentarios pudieran colocar propuestas. Pero bueno, yo creo que de la lectura de la ley que crea el instituto, es difícil pensar que esos candidatos que propusieron los parlamentarios estén inhabilitados. A mí me parece que los habilita. Si puede formular una lista y lo dicen explícitamente, es un poco lo que han hecho. Sí, sí, claramente. Y son ellos, aparte de una comisión de la Asamblea General, la que va a procesar esas candidaturas y ponerlas a consideración de la Asamblea. Así que no creo que boicoteen su propia posibilidad. Hay una comisión, bueno, esto no quise decirlo porque es medio burocrático, digamos, pero hay una comisión que mira, hay una larga lista de incompatibilidades, claro, sí, tipo de directores. Incluso, por ejemplo, hay algunos, varios que no nombré, que son asesores de diputados y senadores o trabajaron como abogados en los despachos, que, hay que ver cómo interpretan el hecho del cargo de confianza, ¿no? Si eso es un cargo. Si es función pública o simplemente son cargos asesores y no se toma en cuenta, pero podrían quedar inhibidos por haber estado desarrollando esas tareas 2 años antes. Lo mismo que cualquier persona que se haya sido electa por partido político o órgano representativo del Estado tampoco podría. Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente también la integración quede tensionada, ¿no? Claro. Que tensionada Hay otra candidatura que también me llamó la atención, que es una propuesta de Beatriz Sergimón y la Fundación Canguro y la Universidad de Montevideo, en esto de cómo se dan las asociaciones, ¿no? Claro. Propusieron a una abogada que es magíster en Derechos Humanos en Oxford, que se llama, de apellido, Armand Hugon. Y si uno repasa las candidaturas, es interesante ver también cómo no hay un bloque homogéneo en las que proponen las organizaciones sociales más tradicionales de derechos humanos. Hay al menos dos bloques, uno que podría representar más al interior, con las comisiones de memoria del interior, pienso la de Mercedes, la de Belluñón, y alguna otra más que proponen en conjunto, y después las organizaciones como más tradicionales, familiares y otras, no contrapuestos, pero como que no hay un bloque tan como homogéneo, decir, bueno, todas las organizaciones sociales propusimos estos seis nombres. Quizás puede haber sido una estrategia, ¿no? Yo no quiero decir que estén contrapuestas. Puede haber sido algo que hayan acordado las propias organizaciones para decir, bueno, nosotros no vamos a proponer todos juntos todos los nombres que parece que estamos imponiendo, pero es interesante esa otra lectura. También hay una... El último que le comento es un investigador que está en Chile, un docente de la universidad en Chile, del Andrés Bello, que se llama Pablo Galain, que es propuesto por Graciela Bianchi. ¿No? Creo que era ese, había uno de Chile que era por Graciela Bianchi, si no me equivoco. Sí, es verdad, ese es Graciela Bianchi, y después hay un ex edil del Partido Nacional que se llama, que este era el que me llamaba más la atención, Menéndez Rampa, que es propuesto por una organización que se llama Familias Unidas por Nuestros Niños, que se pueden imaginar ahí por dónde viene la cuestión. Así que yo diría que esto tiene como movilizado a todo el espectro, digamos, del asunto, proponiendo postulaciones más allá de las organizaciones más tradicionales. Sí, también muestra un mapa un poco, ¿no?, de cuáles son las organizaciones sociales que andan en la vuelta de todo tipo y color, y también de sus vínculos con los partidos políticos, ¿no? Porque en estas propuestas conjuntas entre algunos legisladores y algunas organizaciones, sobre todo estas de un tinte más conservador, digámoslo así, muestra un poco como esas alianzas. Diego, no sé si querés comentar algo más, si no, capaz que dejamos por acá y seguimos este tema, porque esto sigue, digamos, ¿no? Va a tener un proceso que nos iremos enterando o nos irás contando. Sí, sí, perfecto. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias, que te mejores y te esperamos acá en el estudio el miércoles que viene. Ya recuperado. Dale, muchos besos a ustedes y saludos también a Lore, que me mandaba recién unas fotitos de cómo salía la luna llena allá en Punta Negra, así que nos está escuchando. Bueno, besos para Lore también y que disfrute, está divina la luna. Yo hoy todavía no la vi, pero ayer estaba muy linda. Bueno, y seguimos con comentamos algo más del Desarmando la Semana, del panorama internacional. Y bueno, vamos a hablar un poco del mundo y sus alrededores, decían, ¿no? Porque sí, hay cosas de los alrededores del mundo, exacto, para contar. Por eso vamos a hablar del mundo y sus alrededores. Ah, bueno, muy bien. No, un poco contar esto que viene pasando en un país que se suena muy raro y que es muy lejos, pero que llamó mucho la atención en algunas imágenes que empezaron a circular y que nos causó, ¿cómo es? ¿Qué decirlo? Satisfacción las imágenes, deseo de compartirlas. Me refiero a esto que... ¿Inspiración, quizás? Ahí va, tal vez. que está pasando en Sri Lanka, ¿se dice así? No sé. Antes era Ceilán, que es más fácil. Pero es el nombre colonial, así que no le vamos a decir, le vamos a decir Sri Lanka. Que básicamente lo que ocurrió es una serie de manifestaciones populares que vienen ya hace varios meses, por la situación económica y social del país, pero que las imágenes que trascendieron estos días, que fueron muy llamativas, fue el día sábado, donde la manifestación que se dirigía hacia el Palacio Presidencial para exigir la renuncia del presidente, ingresó al Palacio, y no solo que la multitud tomó el Palacio, ¿no?, sino que algunas imágenes que podíamos ver por ahí eran los manifestantes, la gente bañándose en la piscina del Palacio Presidencial, en la cama de la habitación del presidente, tomando el palacio literalmente en toda su extensión, disfrutando, aparte los reportes decían que había mucho calor, entonces disfrutando del refrescarse en esa piscina presidencial. Y pero esas manifestaciones continuaron. El presidente no sabía, estaba claro dónde estaba. En ese sábado estaba resguardado, protegido para evitar las manifestaciones. Y nos enteramos que hoy o ayer, en las últimas o las primeras horas de hoy, se había ido de Sri Lanka rumbo a Maldivas. Se había querido ir el lunes y los funcionarios del aeropuerto no lo dejaron. No le hicieron, le dejaron entrar a la sala VIP, lo querían hacer que fuera por la parte común del aeropuerto, lo cual se negó porque sabía que exponerse a la gente corría riesgo. Se terminó yendo, asume un primer ministro interino, digamos, y las manifestaciones van a la casa del primer ministro en el día de hoy y le prenden fuego a la casa. O sea, esa es la más reciente. Menos relajado que lo de la piscina, pero claro, bueno, se ve que también interesante. No tenía piscina e indignados con ello le prendieron fuego a la casa. Pero no, la situación es muy compleja, es muy desesperante para la población. Se habla, básicamente, esta situación explota porque el gobierno tiene que reconocer que le queda combustible para un día. O sea, que no hay más combustible en el país. Entonces le pide a la gente que ya venía de una situación de donde se estableció en el mes de abril, por ejemplo, trabajar 4 días a la semana para reducir la movilidad porque no había medios suficientes para garantizar el transporte y la movilidad de la población. Los reportes hablan ahora de que la gente está básicamente cocinando con leña y moviéndose en bicicleta. Hay escasez de alimentos, hay escasez de medicaciones, hay escasez de todo lo que se ha importado porque básicamente el país no tiene cómo importar, entró en lo que los economistas llaman default o no, o cesación de pago, bancarrota, no tiene cómo pagar, no tiene nadie que le preste y la situación es bastante caótica en términos económicos y sobre todo sociales. Un poco por ahí es el panorama. Podemos hablar un poco más de cuál es el origen de la crisis. Algunos la atribuyen a, es un país bastante turístico, la atribuyen que la cuestión de la pandemia influyó mucho. Otros atribuyen a los, como en muchos otros países conocemos, las acciones de las financieras internacionales o del Fondo Monetario Internacional particularmente, que en un país que no tiene gran capacidad productiva y que necesita importar muchas de las cosas, la forma de financiar eso era con endeudamiento y estas instituciones se aprovecharon varias décadas de esta situación, en connivencia obviamente con los gobiernos locales, para terminar financiando el país. En 6 meses casi que se liquidaron las reservas que tenía el Estado srilanqués, sería, no sé cómo sería, de ahí. Y entonces básicamente esa es la situación. Alguna de las cosas que me llamaba la atención, que es esto, que no hay combustible, no es que se va a acabar, no tienen posibilidad de traer, lo mismo con medicinas y con muchos de los alimentos que son importados. Y otro de los efectos que se, o de las causas de esta situación, también refiere a algo que sí está afectando a todo el mundo, que es la guerra, es una gran inflación producto de la guerra y de algunas situaciones económicas anteriores a la guerra también, pero que con la guerra se vieron acrecentadas. Sobre los combustibles y sobre los alimentos, particularmente dos de las cosas que bastante le falta a este país, y que está afectando no solo a este país, sino a varios otros. En algunos artículos ahí que recogía, me parece interesante ver cómo otras economías que no son tan pequeñas, si bien Sri Lanka tiene casi 25 millones de habitantes, es pequeño para el mundo, que están en situaciones parecidas. Y aparecían países como, bueno, tenemos acá cerca Argentina. Argentina, sí, estaba pensando. Pero aparecían en esa lista de situaciones de una fuerte devaluación de la moneda, incapacidad de tener dólares para poder enfrentar las importaciones o los pagos de deuda, la dificultad de encontrar crédito, la caída de la economía y, por tanto, del ingreso per cápita. O sea, más allá de la caída del PBI como en términos generales, la caída del ingreso de la gente, no solo producto de la pandemia, sino esta constante devaluación, situaciones de hiperinflación o de inflación muy alta en muchos de esos países. Y aparecían países como Pakistán, por ejemplo, que es un país muy grande y muy importante, Turquía, Egipto, que están todos con situaciones similares y todos, o la gran mayoría, también con este tema de escasez de combustible, y donde la guerra empieza a jugar otro factor, que es la cuestión más diplomática y de alianzas, por acercarse a Rusia, a su suministro de petróleo, sobre todo para estas algunos países que no son, que históricamente fueron no alineados, digamos, o no están 100% bajo la égida de la OTAN. Entonces es una cosa muy entreverada que explota en un país particular, pero que puede tener consecuencias sociales y económicas por todos lados, ¿no? Entonces era como interesante un poco hablar de eso. Lo que decíamos de Argentina, que está con esta situación de inflación impresionante, se prevé que para este año sea del 70%. Sí, ya están como en un 60%. Ya están así y están, esas son las estimaciones más auspiciosas, 70%, lo cual es un disparate, que esperaban que se fuera a contener, y la guerra y sobre todo el alza de los cereales en el mundo hizo que eso se disparara. Donde renuncia el ministro de Economía, donde asume una ministra de Economía que lo que propone es básicamente la receta del fondo, digamos, ¿no? O sea, contener el gasto. Y una situación que por lo menos se percibe como una gran burbuja económica de cómo sigue funcionando esa economía con esos niveles de inflación, con un gobierno que lo que está haciendo para combatir la inflación es más emisión de billetes propio de peso argentino, generando también más inflación, con la dificultad de enfrentar los propios compromisos que volvió el gobierno de Alberto Fernández a firmar con el Fondo Monetario, de pagar miles y millones de dólares que no tiene y que difícilmente tenga. Sí, vamos a intentar profundizar sobre la situación de Argentina en próximos programas, también para ver cómo desde los movimientos sociales o desde otros espacios se está leyendo un poco esta situación económica y cómo en esa discusión también justamente asuntos como los planes sociales, que de algún modo contienen o acompañan las situaciones más precarias, también han estado en discusión. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa, porque sí estamos como mirando hacia allí también, porque a ver qué pasa. Vamos a escuchar un poco más de música y ya seguimos ahora sí para conversar sobre actividades que fueron, son y serán. Crecen cosas de otros colores. Bueno, y seguimos en Desordenando Mundo, seguimos desarmando la semana, pero con actividades que fueron, son y serán. Me gustó el título que tiraba Victoria. Les vamos a contar un poco sobre Biblio Barrio y una actividad que van a estar haciendo. No, que ya hicieron. Perdón, que ya hicieron. Les cuento qué es Biblio Barrio. Biblio Barrio es un proyecto autogestionado que tiene más de 10 años, que surge en el 2010 y donde confluyen dos procesos colectivos y comunitarios. Una biblioteca barrial y una iniciativa laboral para personas con padecimiento de lo psiquiátrico. La biblioteca estaba creada por vecinos de Reducto desde 2005 y la iniciativa Biblio Barrio empieza con un proyecto de extensión estudiantil en el año 2009. Este grupo de compañeras y compañeros sostienen una biblioteca con más de 5.000 libros a la que se accede con una cuota baja y que tiene servicio de entrega en la casa, una de editorial artesanal de libros con tapas de cartón pintadas a mano que se venden en ferias y se hacen también a pedido. Han hecho agendas, recetarios, editado poesía, narrativa, etc. A su vez trabajan por las desmanicomialización como otra forma de comprender la locura y la diferencia en busca de una vida digna para todas y todos. Tiene también un pilar importante en la economía social y solidaria y señalan que crean y hacen desde lo colectivo, impulsando prácticas cooperativas. También insisten en hablar de cultura comunitaria y que fortalezca el entramado barrial y local. Sostienen también distintas actividades culturales como la que hicieron este sábado junto a Vilar de Vos, en la que presentaron este manual para radialistas impacientes. Es un poco para quienes no conocían qué era Biblio Barrio y vamos a empezar a escuchar audios que nos mandan los compañeros de Biblio Barrio. Vamos a escuchar a Dulcinea, que nos va a presentar un poco de qué estuvo la actividad, a Cecilia y a Jorge. Buenas, mi nombre es Dulcinea, soy integrante de Biblio Barrio. Les queríamos compartir que el sábado pasado tuvimos una actividad bellísima junto a Radio Vilar de Voz. Estuvimos desde temprano en nuestro local preparando el guiso, que después fue lo primero que salió de la noche y bueno, compartimos ahí con quienes nos acompañaron. Luego presentamos un libro de la radio que se llama Manual para Radialistas Impacientes. Lo hicieron mis compas a varias voces. Nos contaron desde el contenido hasta cómo fue el proceso de producción del libro, cómo llegaron a poder realizar este libro, que cuenta básicamente todo lo que comparten semana a semana, cómo lo vienen haciendo todos estos años. Y después cerramos con el músico Salvador García, con unas hermosas canciones que ya nos tiene acostumbradas, porque es un músico que la primera vez que tocó en Biblio Barrio, en alguna actividad de Biblio Barrio, fue cuando estábamos en el Club Reducto, hace ya más de 7 años, imagínense. Así que, nos viene acompañando siempre, tanto él o junto con algún otro músico o música. Nos gusta mucho y nos encanta que nos pueda acompañar. Quedamos muy contentas de la actividad, porque nosotros siempre hemos venido haciendo guisos ya también hace mucho tiempo, pero es la primera vez que hacemos un guiso en este nuevo local en el que estamos, que es Enlace, que es un espacio donde funcionan distintos emprendimientos de la economía social y solidaria. Y nos mudamos en el 2020, en el marco de toda la pandemia, y recién pudimos hacer el primer guiso artístico, así que estamos muy contentas de poder haberlo realizado el sábado pasado. Esta actividad es la tercera actividad de un ciclo que se llama Sábados Literarios, que es a partir de un proyecto que presentamos al Instituto Nacional de Letras a partir de la convocatoria de Ventanillas Abiertas. Y consiste en esto, en distintas actividades los sábados vinculadas a los libros. Esta es la tercera, en agosto vamos a tener la cuarta, que es el segundo sábado de agosto, y vamos a estar haciendo juegos, bingo literario y también armando un fanzine con los bolazos que nos llegaron, que está abierta todavía la convocatoria. Así que les esperamos en alguna actividad o para ir a la biblioteca cuando quieran. Abrazos. Hola, yo soy Cecilia, integrante de Biblio Barrio. Nos encargamos de la editorial, de la biblioteca. Y el sábado 9 fue el guiso artístico, que se pasó muy bien, muy lindo, la presentación de los músicos. Bueno, el guiso estuvo muy rico, preparado, se pasó bien, se pasó muy lindo. Los esperamos nuevamente para otro guiso artístico u otras invitaciones artísticas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge, del colectivo Vilo Barrio, biblioteca y editorial artesanal. Este sábado 9 de julio hubo una movida en nuestro local y disfrutamos del guiso artístico. De a poco la gente se va acercando y participa de nuestras actividades, después de estar distanciados por la pandemia. Compartimos un rico guiso, también música y la difusión de un libro. Una linda actividad en la que hubo calor humano y sonrisas. Bueno, ahí escuchábamos a Dulcinea, a Cecilia y a Jorge, que nos contaban de esta actividad del guiso artístico. También contarles que antes de empezar con estos audios habíamos escuchado la canción que ya les digo cómo se llama, Crecen Cosas, de Salvador García, que es este músico que Dulcinea mencionaba, que estaba acompañando también a Bilio Barrio, que pueden buscar en las redes su trabajo, en Bandcamp en particular tienen los discos para escuchar. Y bueno, ahí un poco lo que contaban de Bilio Barrio, que como verán, tienen diversas convocatorias para nutrir la biblioteca, para la editorial. Ahora, como decían ahí las compañeras, están con una convocatoria abierta a ilustraciones y textos que se llama Bolazos y que vamos a compartir otros audios de la convocatoria. Hola, somos del Espacio Cultural Bilio Barrio y les queremos invitar a enviar sus dibujos e historias de bolazos en la convocatoria que tenemos abierta para todas las edades. Para saber más de la convocatoria nos pueden escribir a bibliobarrio@gmail.com o astromulo@gmail.com o también en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, bibliobarrio.uy. Esta convocatoria es realizada desde Bibliobarrio con Astromulo y Taller Garabato. Tienen hasta el 17 de julio para enviar o traer por la biblio sus bolazos. La biblio está en Agraciada 2332, esquina San Martín. ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! Bueno, esto está hecha la convocatoria de los compas y las y los compas de Bilio Barrio. Para, recuerden, hasta el domingo 17 es la fecha. Pueden contactarse con Bilio Barrio en sus redes sociales, biliobarrio.uy, en Instagram, en Facebook. Tienen un blog también, una página, biliobarrio.blogspot.com. Recuerden que Bilio Barrio es un espacio de encuentro, como le decíamos, que ahora están funcionando en Enlace, como bien decía Dulcinea, que está ahí en Agraciada 2332. Y que están los días lunes de 14 a 19, los miércoles de 15 a 20 y los sábados también de 15 a 20. O por las redes o por el mail, como ahí mencionaba Dulcinea, se pueden contactar y también participar de la convocatoria. Muy bien, y vamos a seguir hablando de iniciativas editoriales hechas por compañeras con pila de amor y de trabajo, y justamente vamos a hablar de Que Arda, que es un espacio cultural que funciona en Maldonado y que, entre otras cosas, tiene un proyecto editorial. Incluso las compañeras ahora las vamos a escuchar y mencionan a Bilio Barrio, Astromulo, porque como siempre tratamos de hacer los colectivos que hacemos esfuerzo por tener este tipo de proyectos, en nuestro caso comunicacionales, pero en el caso de ellas editoriales, tratamos de juntarnos, ¿no? Como para prestarnos fuerzas, compartirnos experiencia. Y bueno, queríamos aprovechar la excusa de que hoy las compañeras de Que Arda, en este mismo momento, a partir de las 7 de la tarde, en realidad estaban presentando otro de sus fanzines. Se llama Resonancias 2 y es sobre el 8 de marzo. Lo están presentando en este momento y un poco con esa excusa las invitamos a conversar y a contarnos de Que Arda en general y de los fanzines que están produciendo. Así que vamos a escuchar primero a Analía, que nos cuenta un poco sobre Que Arda. Hola, buenas tardes. Soy Analía de Que Arda. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Vito y Desordenando Mundos. Es un programa que nos encanta y siempre escuchamos. Así que estamos acá con mucho gusto compartiendo. Bueno, Que Arda es un colectivo cultural y proyecto editorial. Podríamos decir que de amigas, de compañeras de militancia. Y bueno, nosotras arrancamos en 2019 con un espacio que se llamaba Ukulele, donde, bueno, lo primero que empezamos a realizar, digamos, es el círculo de lecturas, que hasta el día de hoy se mantiene. Y luego, bueno, realizamos ciclos de cine, noches de poesía. Y bueno, a fines del 2019 tuvimos que dejar el espacio físico. Y en el 2020, en el pienso de cómo seguir, creamos la editorial bajo el nombre de Que Arda. El motivo principal fue editar textos para leer en el círculo de lecturas. Y luego fuimos como encontrando otros significados, ¿no? Como por ejemplo, la importancia de ese tiempo que nos damos para juntarnos, a pensar, editar, a imprimir, encuadernar, es decir, todo el proceso que requiere el fanzine, que es de edición artesanal. Y bueno, siempre en esos encuentros también, bueno, compartimos una comida, es decir, cómo nos sentimos. Como que también es un estar juntas que nos nutre y nos potencia. Y bueno, y también en este camino del proyecto editorial hemos tejido redes con otras editoriales autogestionadas, como por ejemplo Bibliobarrio, Astromulo, bueno, con quienes también hemos como aprendido e intercambiado, ¿no?, en esto de la autogestión editorial, digamos, que bueno, que fue un mundo como que fuimos como descubriendo y seguimos descubriendo, porque en realidad empezó como, bueno, esa idea de querer hacerlo, ese deseo, digamos, y fuimos ahí como, o estamos todavía, encontrándole, ¿no?, como los diferentes matices. Bueno, también otras cosas que hemos hecho o que estamos realizando, por ejemplo, son presentaciones de libros, como la presentación del fanzine que vamos a hacer hoy. Realizamos también una feria de editoriales autogestionadas acá en Maldonado. Realizamos a veces talleres sobre temas que nos interesan. Y bueno, siempre estamos como tratando también de vincularnos con otros colectivos que tengan similitudes con nosotras, sea por la militancia o con proyectos editoriales, como dije antes. Y bueno, eso sería. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, era la voz de Analía, que nos contaba un poco de este proyecto de Que Arda Espacio Cultural, y eso que les decía, como está sucediendo en este momento la presentación, ahí como bien ella decía, no las tenemos en vivo, pero un poco queríamos que estuvieran presentes. Y vamos a escuchar ahora a Natalia, que nos comenta más específicamente sobre los fanzines que han publicado y la línea más editorial de este proyecto, que en realidad trasciende lo editorial y tiene, como contaba Analía, otras componentes. La escuchamos a Natalia. Desde el proyecto editorial elegimos publicar en formato fanzine, entendiendo que es un formato de encuadernación bastante sencilla y también que permite que se mueva por distintos espacios, ferias, encuentros. Tenemos publicaciones que surgen del círculo de lecturas, que hasta el momento son 4, feminismos, Desde la raíz, Alertas y en las calles y Epistemologías feministas. Todas las publicaciones son selecciones de textos que pretenden desplegar algunos elementos, posicionamientos para debatir, intercambiar y pensar sobre distintas cuestiones en torno a las preguntas que nos movilizan en el espacio y en el colectivo. Hacemos el ejercicio en cada una de estas publicaciones de generar una introducción en donde podamos escribir y pensar sobre nuestra experiencia como un ejercicio de ponerle palabra y significado a lo que vamos haciendo. Y después tenemos una serie de mini fanzines, le decimos por su formato un poco más pequeño. El primero se llama Poesía o Fiestas, que surge luego de que en un círculo leímos el manifiesto Aguafiestas de Sara Ahmed y quedamos como motivadas y movilizó a que escribamos algunas cosas que fueron después volcadas en esta publicación colectiva. Después tenemos los Resonancias, que hoy son 2, y Ambos resonancias surgen de una convocatoria del año pasado y ahora de este, de recoger esos, justamente esas resonancias, esos sentires, esas experiencias, en formas de relatos, textos, poemas, que se generan en torno al 8 de marzo en Maldonado, por situarlo acá en nuestro territorio, y es una forma de sistematizar, recoger las experiencias que hacen y enriquecen a la memoria feminista. Ambos tienen, son una especie de collage porque mezclan como todo eso que va llegando y abren como una publicación como interesante en la diversidad de cosas que se plantean. A la vez también tenemos un fanzine que lo elaboramos con las profes feministas de Maldonado y estuvimos todas juntas también en el armado físico del fanzine, y fueron unos textos que abordan o le ayudan a pensar la educación en clave feminista y que fueron pensados para un taller que realizaron las profas en MALT. Esas son nuestras publicaciones y están todas también en edición digital para ser compartidas y artesanal para ser compradas para apoyar la autogestión de la editorial. Escuchábamos a Natalia de Quearda, que nos contaba un poco los distintos fanzines que han publicado en este tiempo, que son todos muy lindos, muy interesantes, hechos con mucho cuidado, con textos súper potentes. Yo les recomiendo mucho que se contacten con las compañeras de Quearda. Su Instagram es @queardaespaciocultural, su mail es queardamaldo@gmail.com, y les pidan los materiales porque realmente valen la pena. Yo soy su fan, siempre los recibo por correo y los leo, y la verdad es que me parece un laburo recontra lindo y cuidado y unos textos súper potentes. Y como les decíamos, hoy están presentando el fanzine Resonancias 2, Somos Marea, que es refiere al 8 de marzo, y que también es súper lindo, tiene una xilografía en su portada hermosa, tiene textos como de varios géneros, poemas, manifiestos, ensayos, notas, tiene también collage, bueno, como un material así como muy, como suele pasar además con las producciones del feminismo, que suelen tener como una diversidad de formas y de géneros, diversidad de formas expresivas, porque de algún modo yo pienso que todo lo que sucede en la lucha feminista y en este momento de despliegue y de rebelión es tan intenso, potente, como que no nos alcanza solo con unos géneros o un formato para decir todo lo que hay para decir. Entonces, como que la sensibilidad va encontrando estas distintas maneras de expresarse, la sensibilidad feminista, y creo que estos fanzines, como otros textos, libros, publicaciones, dan cuenta de eso. Y para terminar, vamos a escuchar entonces a Claudia, que nos cuenta un poco más del fanzine que están presentando en este momento. Hola, yo soy Claudia, del colectivo Quearda. Y estamos muy contentas porque hoy, 13 de julio del 2022, estamos presentando un nuevo fanzine, Resonancias 2. Esta convocatoria la habíamos hecho el año pasado ya también, que el resultado fue Resonancias 1. Y este año fue con consigna, ¿no? En el contexto del 8 de marzo, lo que se intenta hacer es, bueno, un registro, ¿no?, para contribuir a lo que es la memoria feminista. Y nada, los resultados fueron bien, bien diversos, bien, los textos, quiero decir, fueron bien, bien diversos. Tenemos, bueno, poemas, cuentos, relatos, collage también de Mujeres Privadas de Libertad, unos collages que fueron hechos en el 2018. Y nada, quedamos muy muy contentas realmente con lo que nació. La idea también es poder, con estas convocatorias, es bueno poder transmitir ¿no? Y nada, y que quede registro de eso que sucede los 8 de marzo, ¿no? La potencia que tienen, esas energías que nos permite tirar todo el año un poco, ¿no? Creo que a todas, en todos lados nos pasa un poco eso, que es tan potente la energía que se maneja, que claro, es necesario, era necesario poder plasmarlo. Y también este año con la consigna Somos Marea de Deseo y Rebelión, fue más potente aún haber salido, ¿no? de los centros comerciales, como sucede por lo menos acá en Maldonado, y habernos dirigido hacia el mar. Yo creo que eso despertó algo en la memoria y en el cuerpo, ¿no? Yo personalmente digo, y creo que todas las que participamos en la organización, se gozó tanto que nada, creo que se puede apreciar en el fanzine. Bueno, los invitamos a que puedan acceder a él. En unos días va a estar digitalizado y los invitamos a que lo lean. Va a estar en nuestra cuenta de Instagram y después nos pueden escribir por mail también a que arda. Nada, eso. Los invitamos a que puedan acceder a él. Saludos. Escuchábamos entonces a Analía, Natalia y Claudia de Que Arda de Maldonado, que nos contaban sobre su proyecto y los fanzines, y en particular el que están presentando hoy. Les mandamos saludos porque ahora no nos están escuchando porque están presentando el fanzine, pero siempre nos escuchan, siempre nos mandan saludos, mensajes. El otro día me las encontré, también me dijeron que, bueno, ahí hablamos, y dijeron que iban a escucharnos después, así que saludos en diferido. Saludos, ahí va, exactamente, saludos en por vía podcast. Saludos de podcast, exactamente. Bueno, y para terminar con este Desarmando la Semana, vamos a escuchar una invitación para un festivalito que hay pronto. El sábado. El sábado, exactamente, para apoyar el juicio que está haciendo una familia a Rosal 33. En nuestras redes también está el flyer donde encuentran la información, pero escuchamos el audio invitando. El sábado 16 de julio, los y las invitamos a participar del festivalito a beneficio de Julio y Susana, ex trabajadores de La Rosera. Habrá cantina solidaria acompañada de música en vivo y cortos sobre la temática. A partir de las 18 estaremos en Casa en Una, La Paz y Tristán Narvaja. El bono colaboración es de 200 pesos. Nos vemos por ahí. Desordenando mundos. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Un tiempo donde la nada reinaba. Mucho tiempo después, habían danzas alrededor del fuego. Hoy seguimos bailando. Nuevo Fuego, viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Reciclarse. Transformarse en otra cosa, en otro momento, en otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras. Y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes, 18 a 20 horas. Acá, en Radio Pedal. Se viene en una buena. En una buena de verdad. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Hola a todas y todes. Bueno, Volvimos con Artemisa del mes de julio. Artemisa, un espacio de conversaciones con amigas reales, inventadas o imaginarias. Es una Artemisa para mí un poco raro, porque no estoy en Uruguay desde hace ya varias semanas. En realidad ando en México haciendo cuestiones de trabajo y otras yerbas, y como libros, ediciones y amigas feministas. Bueno, y mi amiga del alma, Talita Talia, mexicana de Veracruz, pero que vivió mucho en Buenos Aires, y su hermosa hija Alika, que este espacio de algún modo es como para ellas, porque tiene mucho que ver con la que también está implicando estar acá y compartir tiempo cotidiano con ellas y con Marquitos, que también le mandamos muchos besos. Marquitos, un artista del pincel. Bueno, entonces con Tali, primero contarles que este sábado presentamos acá en San Cristóbal, Chiapas, en la librería La Cosecha, junto con Talia de México, como les dije, y con Claudia Cuellar, que va a estar conectada vía plataformas, el libro La Vida en el Centro, que es un libro que compilamos desde Minervas Ediciones, que el trabajo concreto de compilación, la selección de textos, etcétera, lo hicimos con Mariana García, con Maru, que es una compañera de Minervas y también estudió economía, y yo siempre le hago el chiste que es la reina de la economía feminista, porque sabe mucho y ha formado también muchas compañeras. Entonces, junto con Maru, pensamos juntas ese libro, de algún modo, después vino Matilda, y bueno, pero el libro nació hoy también, y ahí está, y es muy precioso, y lo ilustró Daniela Veracochea, una artista hermosa de la ilustración y el tatuaje, y es un libro que muchas queremos mucho, porque el trabajo para hacerlo fue también muy disfrutable. Entonces, en síntesis, lo presentamos este sábado en San Cristóbal, por si alguien anda por acá. En La Cosecha, también amigas, feministas, libreras, editoras, escritoras hermosas, entonces estamos muy contentas con lo del sábado. Y las que no, los que no, les que no estén aquí, obviamente en otros sures, en otras tierras, transmitimos por Facebook. Por el Facebook de Minervas, y vamos a repicar por algunas otras redes. Al terminar como el conversatorio del libro, van a haber también otras amigas que van a hacer una pequeña obra de teatro, no porque no sea bella, sino porque es corta, es de media horita, sobre que se llama Abres Migrantes. Entonces, bueno, ahí vamos a estar con Tali. Para el espacio de hoy, lo que quisiera es como darle continuidad a las columnas de junio y mayo, que un poco tratamos, bueno, sobre la caca y el autocuidado fue una, y la siguiente tuvo más que ver con cómo hacíamos los duelos alrededor del tema del 3 de junio, bueno, fuimos como hilando esas cosas, y hoy también un poco por mi estado del alma, que no es un alma que esté nostalgiando en el invierno montevideano, como me toca hacer muchos inviernos, invierno largo y lluvioso montevideano, sino que estoy en el verano. No me envidien, no quiero que las orejas se me pongan coloradas, es por trabajo y por seguir tejiéndonos entre mujeres, entre compañeras tortas, trans, compañeras indígenas, afro, como se quieran nombrar, tejiéndonos de México a Uruguay. Entonces aquí estamos, pero es verano, entonces me siento desintonizada con el frío montevideano, que a veces se puede disfrutar y a veces no se puede disfrutar nada, porque una está con frío y sin gas y un montón de cosas que nos pasan, pero les quería como compartir algunas de las cosas que me están pasando y estoy pensando desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que irrumpieron en mí todas las preguntas de por qué nos pasan las cosas que nos pasan a las mujeres. Quiero hoy compartir algunas voces y reflexiones sobre cómo sanarnos, cómo sanar cada quien, cómo sanar junto a otros, y esa es Artemisa del día de hoy. Entonces, lo que hice fue conversar con mis vecinas, que son vecinas momentáneas de acá, de una casa que se llama Casa Huipil, que la pusieron dos compañeras, que también la verdad que fue un placer conocerlas, porque es un espacio súper seguro, disfrutable, donde en general hay muy buena convivencia, y ahí vengo conociendo muchas mujeres y algunos varones que hacen cosas maravillosas. Entonces le pedí a Ale, que es mi vecina de abajo, que es de acá, de Chiapas, que me cuente qué piensa ella sobre la sanación. Entonces vamos a escucharla. Hola, estamos en San Cristóbal de Chiapas con Ale. Y Ale, contá algo de vos, alguito. ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste? Un poquito. Hola, soy originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde mi familia es de un pueblo cercano y otra mitad de Ciudad de México. Y ahora vamos a hablar de... Esto te quería preguntar, si yo te digo la palabra sanación, ¿vos de qué pensás? Creo la primera cosa es medicina, como sanación del alma y sanación en cuestión de salud y alimenticia. Eso es lo primero que se me viene a mí a la cabeza. Y me estabas contando algo que me interesó mucho, que se llama hierba de San Juan. Es una hierba que me dijiste que acá en Chiapas hay. No, acá en Chiapas no, hay en México, en otras partes. Y por lo que yo me estuve informando, en otras partes del mundo es una hierba que se da como cualquier hierba que podemos comer o tomar, siempre y cuando nos informemos. Es una hierba que se encuentra pues en las montañas y está ahí, está muy al alcance de todos si sabes buscar o obtener la información. Sí, me gusta mucho descubrir que hay plantas que nos pueden ayudar como a sentirnos mucho mejor en lugar de consumir medicamentos de farmacéutica. Porque también estábamos hablando, ahora hace un ratito antes de prender la grabadora, eso, como esta relación entre cómo curarnos, ¿no? Si vamos a las farmacéuticas o vamos a, no sé, a las medicinas, ¿no? De nuestras abuelas, también venimos hablando de eso estos días. Y tampoco, no sé, yo pienso algo, que a ver si a vos te hace sentido, que es, a veces precisamos algo de la farmacéutica, ¿no? En alguna situación difícil, muy grave, ¿no? Porque si no nos ponen como que es todo lo otro, y en realidad es como un camino de búsqueda que estamos haciendo muchas, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Para mí no tacho a la farmacéutica como algo que no funciona. Claro que funciona, ¿no? Porque hay parte de la ciencia, que la ciencia se dedica, pues, a prepararse, a hacer estudios, y realmente me da un poco de tristeza que no pongan el enfoque a ciertas plantas o cosas mucho más naturales, porque creo que si tú buscas información, muchas veces te dicen que no está comprobado por la ciencia, entonces esto ya no le da credibilidad a una medicina mucho más natural. Eso a mí personalmente pues me entristece, porque creo que no hacen que la gente ni siquiera tenga ganas de probar o de tener la curiosidad de decir, bueno, voy a probar, a lo mejor con esto me curo. Y ahí es donde me gustaría que la ciencia tuviera mucho más interés, ¿no? Por la población, porque si realmente se preocuparan por esa parte, estudiarían ese tipo de plantas. Pero esta hierba para mí ha sido increíble descubrir que puede funcionar para la depresión y que en algunos lugares está prohibida o necesitas una receta para poderla comprar. ¿Y por qué no? Porque está catalogada como un antidepresivo cuando es natural. Esto a mí pues no me entra en la cabeza, ¿no? Sí, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque encima, otra cosa que también venimos hablando estos días es que estamos teniendo un montón de situaciones en nuestras familias, nuestras tramas, nuestros barrios, ¿no? De episodios o cuestiones crónicas de depresión y de angustia, sobre todo ahora después de la pandemia y durante la pandemia, porque la pandemia estamos en una situación extraña, y parece que esta hierba de San Juan tiene que estar prohibida. ¿Cómo pasó con la hoja de coca? ¿Cómo pasó con la marihuana? ¿Cómo pasó con muchas otras sustancias, no? Y de la otra, es una hierba también, ¿no? La otra que estábamos hablando. ¿Cómo se llama? Chilcuahue, que es una raíz que también es súper poderosa porque tiene muchas propiedades. Dentro de ellas está antiinflamatoria, que es para bacterias. Por ejemplo, si tú estás enfermo de la garganta, te la puedes tomar ya sea en té o ya sea en tintura o ya sea en algunos lugares aquí en México se prepara incluso en alimentos. Desconozco la forma real de cómo es en alimentos porque para mí te da una sensación muy fuerte entonces no sabría cómo en alimentos, pero en té yo creo que va muy bien. Te permite, por ejemplo, si tú tienes piquetes, te la puedes poner, aplicar. Cuando te pica un mosquito. Porque nosotros decimos te pica el mosquito. El piquete es cortar la calle con gomas. No, acá piquete es que te picó el mosquito, ¿no? Acá sería un bloqueo. Entonces, imagínate. O si te sale una ampolla para una herida, como cicatrizante, para las personas que sufren de acné, como... Las plantas para mí son de las mejores cosas que tenemos en el planeta. Una, además de que nos pueden nutrir, ¿no? Que nos aportan como alimento, creo que también son una herramienta hermosa, hermosa para podernos curar siempre y cuando queramos creer, o sea, confiemos en esto y queramos darnos cuenta que con lo natural podemos estar muchísimo mejor, ¿no? Si no, creo que aunque te tomes todas las plantas del mundo, no te va a funcionar, claro. ¿No? Tienes que creerlo y hacerlo como con mucho amor. Si no, me parece que no funcionaría. Capaz que también que no es como consumir pastillas, ¿no? A veces las pastillas las podés tomar conscientemente como una cuestión que se integra a otro tipo de tratamientos de sanaciones, ¿no? Pero no tomarlas como si te estuvieras tomando una Coca-Cola, capaz que es la imagen, ¿no? Y también esto que también venimos hablando porque fue la luna, está siendo la luna llena en Capricornio, entonces venimos hablando de cómo están los astros también, acá varias mujeres que estamos conviviendo, y que hay algo espiritual, o el alma, o cómo le podríamos decir, o un vínculo con lo sagrado de la vida, que también lo podés buscar con las plantas, ¿no? O con estas medicinas. Que cada una lo vive de distintos modos. Acá estamos cerquita de la iglesia de la Guadalupe, que es un lugar que obviamente tomaron los conquistadores y se lo quedaron, pero es un lugar que sabemos que es sagrado por la energía que tiene. Entonces me parece que este es un lugar en donde esto tiene una vida muy rica, aunque esté fragmentado, aunque lo estén agrediendo. Y eso me parece que es lo que hace que las que llegamos nos queremos quedar un tiempo más siempre. Sí. ¿Te refieres a San Cristóbal de las Casas? Y a Chiapas, ¿no? Claro, para mí San Cristóbal, o sea, yo nací acá, pero no me crecí acá, ¿no? Claro. Y desde que yo llegué a San Cris, me pasaron tantas situaciones en mi vida, como que creo que es un lugar que tiene demasiada energía, y esa energía la puedes canalizar, ya sea buena o mala. O sea, si tú estás triste, puede que te absorba mucho dentro de esa tristeza. Si estás feliz, te absorbe a esa felicidad. Pero si no eres consciente de ese momento que estás pasando, o sea, te puedes ir en un hueco, ya sea de mucha felicidad y que de repente no te des cuenta del tiempo, o de mucha tristeza y que también te quedaste ahí, ¿sabes? Para mí es un lugar con mucha energía. Desconozco el origen, tal vez sea por la conquista, por los indígenas, por situaciones que pasaron así hace muchísimo tiempo. Claro. Pero para mí, ha sido uno de los lugares que más me ha enseñado. Como me vuelven a pasar situaciones similares y luego digo, pensé que las había aprendido y no. Y otra vez, y otra vez. Y la mayoría de la gente se queda. Se queda por un tiempo como para solucionar ciertas cuestiones. Y vuelvo a lo mismo, siempre y cuando quieras y seas consciente de querer hacer estos cambios. Porque si no, también mucha gente viene y tal vez ni siquiera se percata de esta energía. Creo que... O sí, pero la consume con dinero, como haciendo... tours, donde te pasean, o a veces algunos hacen tours por el miedo, bueno, por sí. Muchas razones, pero como un consumo, ¿no? Otra vez, como si fuera Coca-Cola. Exacto, pero para mí San Cristóbal ha sido uno de los mejores lugares donde he vivido, que me ha permitido crecer, o sea, personalmente, espiritualmente, o sea, en el amor, increíble, y siempre, siempre, cada día aprendo, a veces me siento a ver las montañas y digo... Como, wow, esta montaña me encanta. O digo, qué increíble, porque San Cris nunca me dejas de dar lecciones de vida. Nunca es. Pero supongo que pasa en todos los lugares a los que vamos. Siempre nos dan lecciones de vida. Estemos en donde estemos. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sácate esos dolores para que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro. Te complica, yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita y con mis unciones todo se te quita. Tengo en mi ramito la hierba Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito velas pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores pa' que no vuelva más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Voy a sacar pa' afuera toda esa maldición. Así le agradecemos a Ale y también a Víctor, que es su novio, compañero, amante, bueno, etcétera, pero que tienen también algunos proyectos juntos, como por ejemplo hacer estos productos de salud naturales. Y bueno, hay algunos secretos que solo se los diremos si nos escriben a las redes de Sur. Pueden comunicarse por el Instagram de Sur si tienen más información sobre estas dos, sobre esta raíz de las que hablábamos con Ale y sobre esta hierba que parece que es muy buena. Acá las mujeres saben eso para la cuestión de la angustia y la depresión. Entonces, si alguien sabe, ¿qué otras? Acá le dicen hierbas, nosotros le decimos yuyos, ¿no? ¿Qué otros yuyos, qué otras cosas sirven para la angustia, para la depresión, para la ansiedad? ¿Qué otros yuyos sirven para la alegría, para el erotismo, como la canela, que es afrodisíaca? Bueno, si quieren contarnos cosas, nos pueden mandar ahí al Instagram de Sur. Y bueno, y para seguir, creo que también una cosa que traía Ale y que también conversamos mucho estos días cuando nos cruzábamos en la cocina o tomábamos un yo mate y ella té, capaz, y con otras mujeres con las que me he encontrado acá, sanadoras, curanderas, parteras, hueseras, podríamos decir brujas, que no sanamos solas, que no nos, como no nos salvamos solas ni podemos salvar a otras, es que podemos hacer que la vida sea un lugar mejor, esta vida, aunque nos pasen todo el tiempo agrediendo y violentando y nos quieran muertas, para hablar claro, escorpiana. Bueno, estamos reinventando. Estamos construyendo otras memorias de nuestras propias prácticas de curarnos. Ya sabemos cómo podemos abortar, sabemos cómo podemos tener menos dolor en las menstruaciones si tenemos menstruaciones dolorosas, conocemos las infusiones para lograr estar más tranquilas, conocemos las infusiones que sirven para que el ambiente se ponga un poco más picante. Entonces, entre muchas y muches y muchos, se está reinventando. Digo reinventar porque yo lo que hice fue acordarme de los yuyos con los que me curaba mi abuela y mi mamá. Y desde ahí también aprendí con otras que infusiones. Y Fiorella me enseñó algunas cosas sobre las piedras, que ella sabe mucho y está aprendiendo cada vez más. Y Daniela me enseñó cuestiones de medicina china y de respiración. Y Ale, como ya vieron, me viene enseñando muchas cosas. Y bueno, y así nos tejemos y así intentamos que nuestras vidas sigan existiendo, porque algunos no quieren que eso pase. Y así también vamos como construyendo espacios, lugares, tiempos, palabras, otras formas de entender nuestra psiquis, entre comillas, porque podríamos decir nuestra alma, nuestra dimensión espiritual, aunque muchas se nombren ateos. Yo creo y me parece que los feminismos y sobre todo las mujeres en lucha, las mujeres que saben lo que es la libertad femenina, saben que se trata así de defender nuestras vidas, pero también de que sean más gozosas, más libres, más sanas, con unas relaciones mejores, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, o sea, entre los adultos, entre las adultas, con los viejos y las viejas, o sea, solo sanamos en vínculos más sanos, solo sanamos en trama y cada quien haciéndose cargo, como ya venimos hablando, de su caquita, pero sobre todo también aprendiendo a pesar de todo y a disfrutar la vida, y como dicen las Mujeres Creando y María Galindo, nuestra venganza es ser felices, aunque la felicidad sea también una reclama de Coca-Cola, por lo menos intentemos tener momentos alegres junto a otros, otras, otres. Y por eso cerramos con otra canción de esta colombiana que vengo amando y escuchando desde este año, me acompañó todo el año esa música, Ile, desde Colombia, mujer con raíces afros, afrocolombiana. Escuchen todo su disco, se llama Alma, o Desalmada, no, Almada. Y bueno, estas dos canciones compartimos hoy, la primera, Curandera, y ahora la segunda, Desde Aquí. Y con esto cerramos, y ojalá que llegue un poquito de este calor y de este sol en 1500 metros de altura a Montevideo, y obviamente que en mi corazón. Bueno, abrazos, gracias ahí a los cumpes de Sur siempre por abrir espacios y tejer. Retumban por los rincones los golpes de los tambores, apuntan como cañones, historias hechas canciones. No aguantamos la espera por debajo de la costilla, no doblaremos rodillas porque no sobra madera. Bueno, ahí escuchamos entonces a Mariana con su columna de Artemisa, que desde México nos contaba un poco más. Estamos bastante pasados de hora, así que nos vamos despidiendo. Les invitamos a leer en nuestro portal sur.uy, a colaborar con la radio como siempre en radiopedal.uy y los emprendimientos de las ollas y demás. Y nos vemos la semana que viene. Hasta el miércoles. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.